La vida me ha enseñado a beber amarguras y el destino me ha dado copas de amarga hiel. La soledad me ha dicho que el dolor de una herida inmensamente duele si lo causa una infiel. La vida me ha enseñado a beber amarguras y el destino me ha dado copas de amarga hiel. La soledad me ha dicho que el dolor de una herida inmensamente duele si lo causa una infiel. Todo se acaba cuando se aleja un amor querido. Todo termina si la esperanza muere también. Amor y llanto tiene mi pecho porque te fuiste y mi alma triste recuerda tu destén. Adiós mi vida, recuerda mucho que te he querido, que mientras vivas será muy tuyo todo mi ser. Si la muerte cierra mis ojos, dulce bien mío, amor y llanto te dejaré. Cuando se aleja un amor querido, todo termina si la esperanza muere también. Amor y llanto tiene mi pecho porque te fuiste y mi alma triste recuerda tu destén. Adiós mi vida, recuerda mucho que te he querido, que mientras viva será muy tuyo todo mi ser. Mis ojos dulce bien mío, amor y llanto te dejaré cruel.